al revés, sin testigos. Y la verdad es que nadie podrá mirarse al espejo. Espanto deje su miel y el reflejo de una ciudad oculta que viste la muerte. De un imperio que da su esplendor. Habrá también un destino, casas con rejas y almas y amores mezquinos. Y mientras esas bocas obscenas vomitan. Las bocas del miedo devoran el tiempo. En la ciudad oculta que viste de ausencias, los hijos mueren sin resistirse. Puesto todo lo que quieras, que si entras aquí no podrás dormir en paz. Y cuando pienses que esto se termina, la noche surgirá más fuerte y roja. Aquí en el barrio no ha pasado nada. No quiero escuchar tu verdad. Los genios destruyeron nuestra casa. Mi niño ya no volverá. Thank you. del otro lado está tu piel o tu enemigo. Viendo un sueño casi al revés, sin testigos. La verdad es que nadie podrá mirarse al espejo. Cuando el espanto deje su miel y el reflejo. Al ocaso.